La Mosquitera FM se complace en presentar al grupo de teatro El Bermejo en la serie radiofónica 500 Engaños, otra cara de la historia, escrita por Ignacio y María López Vigil, que está basada en el emblemático libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Consta de 20 capítulos y hace un recorrido histórico desde la invasión de América por los españoles y portugueses hasta el nuevo imperio impuesto por los Estados Unidos. Este grupo está compuesto por vecinos de la zona y está abierto a todo aquel que quiera participar. Presentamos Cómo se fabrica una guerra. Pasión y muerte del Paraguay. ¡A divertirse, vecino! Yo vengo por la cosecha de este año, que no está muy buena, está requete muy buena. Pues yo brindo por la nueva fábrica de losa que le va a dar a mi marido y a muchos remolones de este pueblo trabajo. Y se trata de brindar. Yo brindo por mi vagina, que ya está a punto de parir. Bueno, pues, ¿y qué le voy a decir? Lo que les dije el año pasado y el otro. Yo brindo por lo que está pasando en este país. Esta. Nuestro presidente Solano López será un poco loco. Esto se sabe. ¿Qué gobierno no tiene sus metidas de pata, ah? Pero estos ojos míos vieron mucha tristeza antes. Nuestro pueblo ya sufrió demasiado con España. Ahora vivimos en paz. ¿Quién nos molesta? A ver, ¿eh? No nos falta nada. Aquí ya ni los perros pasan hambre y somos libres, libres como el picaflor. Eso vale mucho. ¡Salud, amigos! ¡Y ahora, vecinos, a bailar! ¡Hermano, que viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Chamigo, chayuque ahí! Felices en ese país, ¿ah? Vivían, señora. Esa es una película vieja. No, yo que inventaron a un tal Solano López. Que yo sepa, el presidente actual de Paraguay no se llama así. Pero sí, sí, eso es una película de hace más de 100 años. Pero... ¿Y sería verdad esa lindura que dijo ese paraguayo? Yo creo que se quedó corto. En el Paraguay de aquel tiempo no había mendigos en las calles. Y usted podía dormir con la puerta abierta, claro, porque nadie le robaba a nadie. Claro, come mi tiempo. Y todos los niños sabían leer porque había escuela para todos. Usted no veía a un hombre sin trabajo, ni a un terrateniente abusando del campesino, porque el gobierno había acabado con los terratenientes y con los especuladores. Ese país era un milagro entonces. Pero sí, era un milagro. Y lo más milagroso es que todo ese progreso lo habían conseguido sin pedir la ayuda a Inglaterra, que era el mayor imperio de aquel entonces. Y aunque parezca mentira, en el siglo pasado Paraguay era el país más desarrollado de América Latina. ¿Cómo? Más que el Brasil, me dice usted. Sí, más que Brasil. ¿Y más que Argentina? También, por supuesto. Ay, qué mal. Entonces, ¿qué les pasó? Que se quedaron en la cola. Porque tengo oído que Paraguay hoy en día es muy pobre. Es una historia increíble. Paraguay predicaba con su ejemplo. Y la economía paraguaya sonaba con la voz de un profeta. Y los profetas, usted sabe, siempre resultan molestos. En los primeros años de la independencia de América, siendo Pedro II emperador de Brasil y Bartolomé Mitre presidente de Argentina, cuando el imperialismo de Inglaterra gobernaba el mundo, la República de Paraguay experimentaba un modelo económico propio y su fama llegaba a todos los rincones de nuestro continente. ¿Cómo era posible desarrollarse sin contar con los ingleses? ¿Cómo podían los paraguayos realizar esos milagros? Su fama llegó también a los oídos de los escribas y los fariseos, los banqueros de Inglaterra. ¡No, no, ah, no! Esto no puede tolerarse, señores. O hacemos algo pronto, o ese paisito de indios orgullosos acabará con todos nosotros. ¿Qué haremos? Una manzana podrida, pudre el resto, señores. So, hagamos negocio con ellos, comerciemos. ¿Qué pueden necesitar los paraguayos? Bueno. Alimentos, comida, pues vendamos alimentos y comida. Claro, por supuesto. Pero la tierra paraguaya producía más alimentos que ninguna otra. La tierra, toda la tierra del país, era propiedad pública del Estado. Los campesinos la trabajaban en cooperativas, fincas comunitarias. El pueblo guaraní prefería que todo fuera de todos. ¿Qué pueden necesitar esos paraguayos? Vendamos ropa, tela, zapatos. Puede ser. ¿Qué pueden necesitar? Plato, cuchillos, aguardiente. Yes, sir, my friends. ¡Un ferrocarril! ¡Construyamos un ferrocarril! Tenían su línea de telégrafos, sus fábricas de tejidos, de papel, de losa, de materiales de construcción. Paraguay, un país sin mar, contaba hasta con una poderosa flota mercante que llegaba a todos los mares del mundo. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Armas? Pues vendamos armas. La industria militar ha sido siempre lo que más dinero deja. ¡Pero claro! Pero en las fundiciones de Asunción y de Ibicuí, los paraguayos ya fabricaban cañones de bronce, morteros, balas de todos los calibres. Hacía 100 años habían aprendido a hacerlos junto a los misioneros jesuitas para defenderse de los cazadores de esclavos. Aunque tengan lo que tengan, llevemos nuestros productos. Sus pequeñas fábricas no soportarán la competencia de precios. Así ha ganado siempre Inglaterra. Sí, hagamos eso. No podemos. No podemos, señores. No podemos. Han cerrado el río. Ese gobierno de Solano López no deja pasar nuestros barcos. No puede permitirse eso. Inglaterra vive de la compra y de la venta. De la venta y de la compra. Nuestros bancos viven de los préstamos. Si no hay deuda, no hay intereses. Y si no hay intereses, ¿de qué vive un banquero? Dígame. Lo único que falta es que tengamos que trabajar. Estamos locos. Mientras los demás países latinoamericanos se hundían con una piedra de molino atada al cuello, sus deudas con Inglaterra, Paraguay no le debía un centavo a nadie. Nunca había pedido préstamos a los bancos extranjeros. Y sin embargo, la economía del pueblo guaraní estaba en pleno crecimiento. ¡Somos libres! ¡Libre de España y libre de Inglaterra! ¡Vamos a caminar con nuestras propias piernas! A comprar fuera lo que sabemos fabricar dentro. Y queremos que nos dejen en paz. Pues dejémoslo en paz. Total, con Buenos Aires en el Río de Janeiro, tenemos puestos suficientes para el libre comercio de nuestros productos. Opino lo mismo. ¿Para qué seguir insistiendo? ¿Para cuáles? Tontos, tontos, más que tontos. ¿Cómo que tontos? Es que ustedes no entienden nada, señor. Aquí no se trata de ganar más dinero. ¿Y de qué se trata? ¿Se puede saber? Del mal ejemplo, señor.